Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Enfoques. Estas son las voces de la semana. Las voces de este Enfoques. Nosotros enseguida ponemos manos a la obra, palas, martillos, y seguimos mejorando los terrenos, levantando palos. En este momento los que han renunciado son los jefes de los servicios médicos, jefes de servicio de farmacia, jefes de servicio de laboratorio. Yo lo único quiero es que me entre el cuerpo conmigo, ¿no? Que me entre el cuerpo conmigo, ¿no? Ya me retiro y lo dejo tranquilo a todo aquel. Estamos viviendo una situación tremendamente difícil, no solo como dije al principio de la pandemia. La gente, lo voy a decir con nombre y apellido, ¡se está cagando de hambre! Están casi en idénticas condiciones que cuando la dejamos en marzo. Pero no solamente en términos de reparar y acondicionarlas. Luego hay que equiparlas para en esta nueva normalidad, como le llaman, hay que equiparlas, ¿sí? La justicia entiende que hay que defender la propiedad privada y que las personas que están ocupando hoy día entienden que son usurpadores. Mi tío Alberto era lo único que él pedía, el cuerpo de Daniel, y que los 7 policías, incluso los cómplices también, estén donde deben estar. Entonces, bueno, ese proceso de decirle que no a lo que atenta contra el derecho fundamental básico que es el agua, ¿no? No somos delincuentes, somos un grupo de familia que necesitamos un espacio donde nuestros hijos críen, formen su familia, donde tengan sus cosas, nada más que eso, es cosa básica de la vida. Enfoques. En Viedma, una nueva semana de reclamo de los trabajadores hospitalarios y de la salud del Hospital Artemide Sati se hizo sentir en las calles de la ciudad. Esta vez marcharon por distintos lugares hasta llegar al Ministerio de Salud, donde se tiraron al piso, y esto era lo que expresaron en las puertas del ministerio. Andrea Prieto, delegada y vocera de los trabajadores de la salud del Hospital Artemide Sati. Entendemos que frente a las especiales exigencias y sacrificios que la emergencia sanitaria derivada de la pandemia de COVID-19 ha impuesto al personal sanitario, las autoridades provinciales no han demostrado la comprensión y sensibilidad necesarias para atender a sus justificadas demandas. Los aumentos otorgados por el gobierno provincial distan mucho de representar una razonable recomposición del poder adquisitivo de los salarios frente al marcado proceso inflacionario de los últimos meses y no guardan relación tampoco con las exigencias, riesgos y responsabilidades impuestas por la pandemia al personal sanitario. Pese a nuestra insistencia, no hemos logrado un mejor ofrecimiento de parte de las autoridades del área de salud y tampoco hemos podido abrir una instancia de diálogo con la señora gobernadora, quien, por el contrario, se ha expresado públicamente en el sentido de dar por finalizadas las negociaciones. Las circunstancias expuestas nos han llevado a tomar la decisión que por este medio comunicamos, por entender que se han agotado todas las instancias de negociación tendientes a obtener un justo reconocimiento de nuestros derechos laborales. Sin otro particular, los saludamos atentamente, jefes de servicio. En este momento los que han renunciado son los jefes de los servicios médicos, jefes de servicio de farmacias, jefes de servicio de laboratorio, jefe de servicio de nutrición, jefe de servicio de odontología, jefe de servicio de kinesiología. Esto es una decisión, nosotros tenemos que enviárselo al director del hospital. El director del hospital después define cuál es la conducta que toma, pero nosotros se lo elevamos hacia el director del hospital, que es nuestra máxima autoridad. ¿Esto se está replicando en otros puntos de la provincia? Se está charlando en otros puntos de la provincia, sí. La idea es que sí, pero se está charlando en otros puntos de la provincia. Cada hospital tendrá sus realidades regionales y sus realidades en cada ciudad y ellos sabrán en cuáles pueden hacerlo y cuáles no, pero sí se está charlando en otros puntos de la provincia. Y bueno, y ahí seguiremos desde a partir de la próxima semana, los días martes. El martes 10 hay una jornada nacional de salud. Y entonces nos vamos a adherir y de ahí en más todos los martes, dejaremos de hacer los jueves y pasaremos a hacer los martes las movilizaciones y todo lo que las manifestaciones que tengamos que hacer en toda la provincia. Enfoques. Enlazando miradas. Río Negro, Cipolletti. Esta semana, y tras el nuevo intento fallido de protocolo para la vuelta a clases presencial por parte del gobierno provincial, el secretario general de la seccional de esta ciudad del sindicato docente UNTER así contaba por qué no hay posibilidad aún de presencialidad. Escuchemos a Pablo Kraulek. Nosotros entendemos que estamos lejos todavía de poder volver a clases presenciales. Primero por las condiciones epidemiológicas, que bueno, está claro, por lo menos acá en Cipolletti, en el Alto Valle, estamos padeciendo lo que ha sido el desmanejo en políticas sanitarias y de salud del gobierno de la provincia de Río Negro, recordando que somos una de las primeras ciudades que tuvo circulación comunitaria porque tuvieron que clausurar un sanatorio, y el desmanejo es constante en política sanitaria, no tenemos un hospital colapsado, sino tenemos un sistema de salud totalmente vaciado que no ha podido o no puede y se lo han montado los trabajadores de salud al hombro. Entonces las condiciones epidemiológicas hacen que estemos muy lejos de poder volver a clases presenciales. Recordemos que una escuela no solamente hay que contar a los docentes y estudiantes que están en la misma, que son muchos y en un lugar cerrado y un aglomerado, sino que es transversal a todas las familias, ¿sí? Porque el docente se va a su casa y tiene contacto con su familia, el estudiante se va a su casa y tiene contacto con su familia, por ende, hasta que las condiciones epidemiológicas estén o esta curva que nunca baja en Río Negro, esté en mejores condiciones. Pero a su vez también las condiciones de equipamiento de las escuelas también estamos lejanos a eso, ¿sí? Yo quiero desmentir absolutamente los dichos de la ministra de Educación, que ha manifestado que por condiciones epidemiológicas no podemos volver en breve, pero que las condiciones materiales y los equipamientos en las escuelas se ha equipado y se ha reparado las escuelas y están en condiciones. Esto es absolutamente mentira. Más del 90% de las escuelas de la localidad de Cipolletti, y me animo a decir a lo largo y ancho de la provincia, están casi en idénticas condiciones que cuando la dejamos en marzo. Pero no solamente en términos de reparar y acondicionarla. Luego hay que equiparlas para en esta nueva normalidad, como le llaman, hay que equiparlas, ¿sí? Por ejemplo, en la escuela que yo trabajo, no han puesto dispensen para jabón líquido, no han demarcado las aulas, no han demarcado absolutamente nada. Pero no solamente en la que trabajo, sino a lo largo y ancho de la ciudad, en las más de 75 escuelas, se ha avanzado muy poquito en relación a lo que establecen los protocolos marcos para poder volver. Entonces, entendemos que acá hay tres cuestiones. La condición epidemiológica, que es lejano para que volvamos. La falta todavía de inversión en las escuelas para que estén equipadas y para que no sean, o para que el riesgo sea menor. Y después la tercera cuestión es poder abordar un protocolo que sea seguro, un protocolo de regreso a clase, porque lo que han presentado la semana pasada realmente creo que refleja el nivel de improvisación y el nivel de desmanejo que tiene el gobierno de la provincia de Río Negro. Como lo ha reflejado su ministro de Salud, ahora lo está reflejando la ministra de Educación. Un protocolo que, primero, la comunidad educativa no lo conoce, no se le ha dado voz a la comunidad educativa. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Compartiendo miradas para unir el aire. Jacobacci, Río Negro. Las y los integrantes de la Asamblea en Defensa del Agua y el Territorio de Ingeniero Jacobacci expresaron una vez más su oposición al proyecto Calcatreu y el desacuerdo con los dichos de la empresa Patagonia Gold sobre la existencia de un consenso social para el desarrollo de este megaproyecto minero. Desde Enfoques dialogamos con Marcos Niklis, integrante de la Asamblea. Sí, Jacobacci, como ustedes sabrán, está a unos 220 kilómetros al este de Bariloche, sobre la línea sur, digamos, llamada de Ruta 23. Y Jacobacci, bueno, es una población de unos 11.000 habitantes y en mucha interdependencia con los parajes de la zona, ¿no? Y mira, el agua es escasa, hay una emergencia hídrica vigente aún. Bueno, este año nevó bien, se nota en la vegetación, sin embargo, la humedad no se acumula. Por ejemplo, la laguna que tenemos acá a 15 kilómetros está seca, digamos. Quizás los campos, distintos campos retienen agua para los mallines. Pero sin embargo el tema es la escasez de agua, ¿no? Las lluvias fueron muy escasas desde hace años, digamos. Desde el 2005 no es que prácticamente ha habido alguna lluvia torrencial en el medio, pero la constante es la falta de agua, digamos. La empresa dice, o los geólogos dicen, que son aguas confinadas, que no se podrían, pero es bueno, justamente la reserva que puede tener la población y que puede tener cualquier actividad que tenga que ver con la ganadería, con la agricultura incluso, bueno. Entonces, es una cuestión bastante dramática si la mirás desde ese lado, digamos, ¿no? Por eso que la constante de la gente que le dice no a ese proyecto, y el 2003, que fue una organización fuertísima, yo acá tengo recién casi dos años, digamos, pero sé del proceso vecinos y vecinas autoconvocados por este tema, y la constante del no a la mina. O sea, cuando se dice no, el consenso social, la licencia social, se dice que se está trabajando en eso y que se avanza, bueno, eso no es tal, no es así. En la provincia, digamos, porque, bueno, como sabemos, las cuencas hídricas están conectadas, por ejemplo, no reconocen fronteras, ¿no? Chubut, Río Negro, las cuencas hídricas están interconectadas, digamos. Entonces, el no de la mina, ese grito fuertísimo que se escucha desde Chubut, bueno, también es la misma problemática, no son distintas, ¿no? Porque la provincia de Chubut le ha dicho no a la megaminería, y Río Negro, bueno, también en un momento tuvo su ley que prohibía el uso de cianuro, y después fue derogada, digamos, por conveniencias particulares, digamos. Entonces, bueno, ese proceso de decirle que no a lo que atenta contra el derecho fundamental básico, que es el agua, ¿no? Bueno, eso sigue firme. Y se van tejiendo redes, digamos. Este año fue muy fuerte, digamos, la experiencia de articulación entre distintas asambleas de la provincia, ¿no? Y en eso está. Siempre está ese tema de lo laboral, digamos, porque la necesidad del trabajo es real, digamos, en la zona. Y bueno, lo que argumentan las asambleas es eso, ¿no? Que hay como un vacío de inversión, digamos, que parte del Estado en obra pública, y en un montón de mejoramientos que podría haber desde el público, hay como un vacío y después viene como esa propuesta de esa promesa, digamos, de trabajo, de empleo, sabiendo que, bueno, puede haber, sí, por un tiempo un empleo para algunas familias, pero después eso sabemos que se acaba con extracción y te queda el pasivo, ¿no? Te queda ese pasivo terrible de la seca, o sea, no hay agua, no hay vida, y te queda la contaminación que, por otras experiencias, son dramáticas, digamos. Pueden ser muy dramáticas, y de hecho que son dramáticas porque te contaminan el territorio, digamos, no es algo focalizado, sino que, como decíamos hoy, las cuencas son una trama, digamos. Entonces está todo conectado, ¿no? Lo del trabajo es así, si es el argumento fuerte, digamos, como decir, minería igual a desarrollo, cuando sabemos que son migajas las que quedan. Si vos ves los presupuestos, vos ves la proyección de usufructo y lo que queda en la zona, es mínimo, es muy mínimo, digamos. ¿Y para qué el oro, para qué la plata hoy, cuando el oro para lo único que está sirviendo es para asegurarse el capital, ¿no? Los bancos se hacen los lingotes, se lo guarda el oro. O sea, si estamos hablando de una necesidad básica, está muy lejos, muy lejos. El agua es un derecho fundamental. El oro es para garantizar la finanza de los más ricos, digamos. Estamos hablando de desigualdades, ¿no? Hay sistemas que no se explotan, ¿no? Como el chileno, que tiene mucho que ver con el extractivismo minero. Y como en Argentina también no podemos... Claro, otro argumento fuerte, así como lo del laburo, es esta premisa que tiene el gobierno en este nacional ahora es de ingreso, la exportación para el ingreso de divisas para el pago de la deuda, digamos. Eso hay que revisarlo, ¿no? Eso hay que revisarlo. Eso sí, siguiendo con un sistema tributario como el que tenemos, que se hace, por ejemplo, el impuesto a las ganancias, es extraordinario, es por una sola vez, y se le dice que no se le va a tocar. Bueno, hay que hacer una reforma tributaria consistente, en serio, un modelo de desarrollo sustentable que nos oriente desde la base también de la distribución del material de trabajo, digamos, ¿no? Del capital de trabajo, digamos. Esta semana, el 5 de noviembre, se cumplieron 9 años de la última vez que se lo vio con vida a Daniel Solano. Durante el transcurso de la semana se está realizando un festival online que se puede ver en el canal de YouTube Justicia por Daniel Solano. En Enfoques escuchamos el mensaje que diera la prima de Daniel Solano y el abuelo pidiendo lo que hace 9 años vienen exigiendo a la provincia de Río Negro: justicia y que le entreguen el cuerpo de Daniel. Se cumplen 9 años de la desaparición y asesinato de Daniel Solano. Estoy aquí con mi abuelo. Creo que han pasado muchísimo tiempo en que debemos seguir esperando, estamos esperando a que nos entreguen el cuerpo de Daniel. Sabemos que el primero de agosto del 2018, el tribunal de la Cámara Segunda de General Roca dictaminó sentencia a los 7 policías acusado por el homicidio de Daniel Solano, y en el mismo año, en el 2018, también el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro confirmó esta sentencia, y aún hasta el día de hoy, que han pasado 2 años y 9 años de la desaparición de Daniel y el asesinato, seguimos esperando que la Corte Suprema de Justicia de la Nación vea el caso y dicte la sentencia definitiva. Lo único que nosotros queremos es que nos entreguen el cuerpo de Daniel. Mi tío Alberto era lo único que él pedía, el cuerpo de Daniel, y que los 7 policías, incluso los cómplices también, estén donde deben estar, que se cumpla la sentencia. Fueron condenados por homicidio, no por cualquier cosa, por asesinato. Y queremos que estas 7 personas, junto con los cómplices y demás personas que han actuado con el asesinato de Daniel, estén presos. Lo único que nos importa hoy en día es que nos entreguen también el cuerpo de Daniel, como digo, mi abuelo es lo único que él quiere. Recuerdo por allá por el 2018 a mesa de la muerte de mi tío Alberto, algo que el padre Cristian decía, que la impunidad mata de una manera que vemos y que no vemos, y a mi tío Alberto lo vimos morir, y yo no quiero, no queremos como familia que eso pase con mi abuelo. Mi abuelo quiere que entreguen el cuerpo de Daniel Solano, queremos que nos entreguen el cuerpo de Daniel Solano. Así es, el cuerpo de Daniel. Así también queremos agradecer al doctor Leandro Aparicio, como al doctor Sergio Heredia, que nos han acompañado muchísimo con el caso de Daniel. Sabemos que el doctor Leandro Aparicio también está con un caso muy parecido a lo de Daniel. Está luchando contra la corrupción policial, el encubrimiento policial. Le queremos mandar todo nuestro apoyo también al doctor Leandro Aparicio, para que se esclarezca, ¿no?, el caso de la muerte de Facundo Astudillo Castro. Agradecemos profundamente a ellos, a nuestros abogados, que siempre han estado al pendiente de nosotros como familia, al pendiente de mi familia, y le mandamos todo nuestro apoyo al doctor Leandro Aparicio, y un fuerte agradecimiento al doctor Sergio Heredia, por toda su labor, por todo su acompañamiento, y al padre Cristian también. Muchísimas gracias a todos ustedes que nos han apoyado durante todos estos años. Enfoques. Que faltaba del sábado y domingo, que él salía a bailar y no volvió. Y me avisan a la noche. Entonces yo al otro día hablo con el patrón de él y me dice que espera hasta la última hora. Y la última hora me contesta él que sí, podía ver, me decía que viaje, Río Negro. Y bueno, aquí, yo cuando me entero aquí, me entero la noticia que me saco a la policía. Y de ahí no sé más de él. Yo lo único que quiero es que me entre el cuerpo conmigo, ¿no? Ya me retiro y lo dejo tranquilo todo aquello. Y bueno, como todos saben que ha sido la policía que la saca al último momento, de ahí no se lo he visto más. Yo no voy a buscar pelea a nadie aquí. Se le viene a buscarlo a él nada más. A él. Y el único varón que tenía yo. El único. Sí. ¿Lo tiene cansado la justicia? Sí, muy lento. Y sí, me ha enfermado grave. Y me hicieron estudio, y así que tengo que cuidarme también. Pero yo, como digo, yo hasta lo último aquí, hasta que lo pueda encontrar. Después yo lo retiro, me voy tranquilo. Usted no quiere volver a su pueblo sin el cuerpo de su hijo. Sí, exactamente. Yo lo único que quiero es que me entre el cuerpo conmigo, ¿no? Que me entre el cuerpo conmigo, ¿no? Ya me retiro y lo dejo tranquilo a todo aquello. Enfoques. La comunicación es un derecho humano esencial. Comarca Andina, Barrio Sin Fronteras. Por la necesidad habitacional y la crisis económica, miles de familias impulsan ocupaciones en distintas partes del país. El Barrio Sin Fronteras nació en septiembre de este año, en una zona limítrofe entre las provincias Río Negro y Chubut. Durante el pasado fin de semana, Policía de Chubut se presentó en la ocupación, junto a agrimensores y criminalística, a fin de cumplir con la orden impulsada por la Fiscalía de mensurar los terrenos, puesto que se presupone que esas tierras ocupadas son propiedad privada. Pero el propio particular y el Estado mismo no tienen las mediciones correspondientes, lo que evidencia una mala administración de tierras fiscales. Maya es vecina y ocupante del barrio, y nos relata cómo están viviendo y lo que sucedió en los últimos días. ¿Cómo están todos por ahí? Saludo Acá te habla Maya, del barrio Sin Frontera. Recién estamos amaneciendo, despertándonos. Estoy acá con mis dos hijitos. Tengo un hijo de 4 y un hijo de 7. Y bueno, ya estamos definitivamente viviendo acá, en mi caso particular. Estamos acampando en carpa. Tenemos una construcción muy precaria que la he estado levantando cerca de estos 2 meses con mis propias manos. Siempre hay un alma caritativa que viene y ayuda, por supuesto. Pasa mucha gente a colaborar en el barrio con donaciones de clavo, de alambre, con lo que vamos cirugiando por la calle. Estamos tratando de levantar nuestro ranchito. Así que bueno, básicamente la rutina del día cuando nos levantamos es así, es prender el fuego, estamos viviendo a leña, preparamos una leche, un poco de pan y ya enseguida los niños empiezan a revolotear por el barrio, a buscarse de un terreno a otro para empezar a jugar. Y nosotros enseguida ponemos manos a la obra, palas, martillos, y seguimos mejorando los terrenos, levantando palos. Así que bueno, básicamente esa sería nuestra rutina. Nos vamos a dormir siempre muy tempranito porque no tenemos luz eléctrica, así que estamos siempre con la luz de los fogones. Y ahora entre los vecinos del barrio nos estamos organizando para poder traer el agua también, que se nos está complicando un poco porque hay una vertiente que la tenemos a 1 kilómetro, entonces comprar las mangueras, costear eso, la verdad que se nos hace muy difícil a todos porque casi ninguno de los vecinos contamos con trabajo y con los medios para poder poner esa plata. Son 60.000 pesos de manguera. Así que nada, llamamos a la comunidad también a que se acerquen a colaborar para poder instalar el agua. O si podemos conseguir alguna bomba y hacer alguna perforación, pero bueno, todo cuesta mucha plata en este momento. Y bueno, nos reunimos en asamblea. El sábado cayó la policía con una orden de allanamiento firmada por el fiscal Oro. Y bueno, ellos dicen que necesitaban venir a hacer una mensura y un relevamiento de todas las mejoras que ya se hicieron sobre el terreno. Obviamente que esto es una estrategia que están haciendo para defender los intereses del supuesto privado de acá, que no consta con titularidad. O sea, evidentemente si vienen a hacer una mensura es porque la mensura no estaba hecha, o sea, no hay información catastral para este supuesto privado poder defender su supuesta tierra. Así que por ahí viene la mano. Así que nada, acá resistiendo, esperando a ver qué pasa. Eso, llamamos a todos a que se acerquen con lo que sea, con alimentos no perecederos, con bidones de agua, con lo que sea, que todo va a ser bienvenido porque bueno, estamos acá resistiendo. Enfoques, compartiendo miradas para unir el aire. Los trabajadores estatales, nucleados en UPCN, volvieron a marchar en la ciudad de Viedma. En la puerta de Casa de Gobierno se expresaron de la siguiente forma, exigiendo un salario digno para los, las y les trabajadores. Juan Carlos Escalesi, UPCN. Compañeros, un día más de lucha, un día más demostrándole al gobierno el descontento que existe en toda la provincia. Hay que hacer una revisión de lo que está pasando. Tener que hacer una revisión de la cantidad de muertos, pero también tienen que hacer una revisión de la cantidad de necesitados, de empleados públicos que no le alcanza para comer, con los sueldos que no han dado ustedes, porque nunca esta organización gremial en 3 años le aceptó los ridículos aumentos que aquellos que se bajaron los pantalones y le aceptaron en minoría por 22.000 trabajadores públicos un grupito de dirigentes gremiales tan combativos para llegar a entrar a esta casa de gobierno. El entrar a esta casa de gobierno, ser socio del gobierno, entregaron a los trabajadores. Esperemos que esto se revierta y que las conversaciones, porque ya no son ni siquiera negociaciones salariales, que son imposiciones que ha puesto el gobierno en boca del mayordomo Buteler, con doble T, mayordomo. Usted es el que pone traba en la rueda, usted es el que le está haciendo doble comando a la gobernadora. Usted no deja gobernar, usted no permite que los trabajadores puedan comer. Usted es el peón del exgobernador Berretinet y aquí dentro está haciendo morir de hambre a los trabajadores. Se lo tengo que decir, como se lo digo aquí en la calle, se lo voy a decir el día de la reunión, porque no me voy a callar. No me voy a callar cuando miles de trabajadores me piden que lo representemos, que lo representemos de la mejor forma. Este grupo de gente que nos acompaña tienen en su casa, en su hogar, infinidades de necesidades. Gobierno, entienda que como estamos hoy aquí, está toda la provincia, de una u otra forma manifestándonos el desconformismo que existe en lo que ustedes nos han impuesto. Estamos viviendo una situación tremendamente difícil, no solo, como dije al principio, la pandemia. La gente, lo voy a decir con nombre y apellido, se está cagando de hambre y estoy seguro que si hoy no estuviera la pandemia, que si hoy no tuviéramos que estar cuidándonos y tratar de convocar a poca gente, esta plaza con todo el interior la reventábamos como hemos reventado más de una vez. Que eso no se olvide, porque se puede volver a repetir cuando los funcionarios no podían salir de aquí dentro, ni tampoco entrar, porque nos tenían miedo. Pero no hay que tenerle miedo a la gente, nosotros no vamos a lastimar a nadie. Tal vez insultemos, tal vez, como vi ahora, unos huevazos aquí en la casa de gobierno. Esos huevazos son de los hombres y las banderas son de los ovarios de las mujeres. Señora gobernadora, que de una vez por todas empiece a gobernar, que mire un poco a su ministro, quien le está clavando el puñal por la espalda. Así se lo están haciendo. Señora gobernadora, la queremos apoyar, porque no queremos que usted termine muy mal este gobierno. Lo empezó mal, pero lo puede corregir. No lleva ni... va a ser un año que asumió. Tiene 3 años por delante para revertir la situación, porque escuchar es gobernar, señora gobernadora. Arriba UPCN, arriba todos los trabajadores, por luchar. Gracias por venir y nos estaremos encontrando el próximo jueves aquí mismo. Gracias. Enfoque. Transmitiendo para transformarnos. El Bolsón, Río Negro. El último jueves, el juez de garantías dio lugar al pedido de desalojo efectuado por la querella y la fiscalía respecto de la ocupación de 61 familias en el barrio Luján, en la zona norte de El Bolsón. Escuchamos a Fermín, vecino y vocero de la ocupación, que nos relata las necesidades que los empujaron a tomar la decisión de ocupar y la forma en que están llevando adelante la acción. Y por otro lado, compartimos la voz del doctor Bauzá, abogado de las familias ocupantes, que detalla sobre la audiencia y analiza las políticas llevadas adelante por el Estado municipal en materia habitacional. Acá hay una necesidad que tenemos nosotros, como en todo El Bolsón. Entonces, eso es lamentable, porque si vos te pones a mirar, todo el mundo habla muchas veces de que El Bolsón ha crecido, que El Bolsón todos quieren vivir en El Bolsón, pero muchas veces se olvidan de la gente realmente que vive en el lugar. Ya ha crecido tanto El Bolsón,

llevar adelante la orden judicial de desalojo. Vamos a ver qué es lo que podemos lograr en defensa de los intereses de estas personas. Se trata de 61 familias, en el lugar hay muchas mujeres, jóvenes, o sea, la mayor parte... ¿Hola? Sí, sí, la mayor parte de las personas son jóvenes, oriundos de acá de Bolsón, o sea, nacidos y criados, y en el lugar también hay 70 niños, hay dos personas con alguna discapacidad, y bueno, mujeres embarazadas también. Es una situación bastante conflictiva, dado que estas personas no tienen acceso a la tierra, no tienen lugar donde vivir, y bueno, como vemos, estas tierras a mi criterio, digamos, son tierras sin uso, o sea, 35 años que tienen de propiedad de estos privados, no hicieron absolutamente nada con ellas en todo este tiempo. Uno de los argumentos era, bueno, el abandono de la posesión, a lo que no se hizo lugar, ya que la justicia entiende que estaban realizando actos posesorios. Yo no estoy muy de acuerdo con eso, pero bueno, es la decisión judicial, en definitiva, ¿no? Y bueno, fue un momento muy angustiante porque, en principio, digamos, estas personas que ingresan a esta ocupación, o sea, me refiero a todos mis clientes más los que no lo son, encuentran estos terrenos como abandonados, de verlos casi a diario, porque muchos de los ocupantes son vecinos del barrio Luján. Y bueno, el asunto es que al ver el lugar vacío, ocioso, digamos, sin ningún tipo de uso, entendieron que podían llegar a establecerse en ese lugar como para paliar su necesidad de vivienda. Se trata de personas que son trabajadores, o sea, no estamos hablando de gente de mal vivir, o sea, que se han establecido ahí como para decir, bueno, tomo el terreno y luego lo vendo. No, o sea, de hecho han establecido sus casas en el lugar, casas precarias, porque, digamos, no hubo mucho tiempo para construcción, sino que son casas de maderas, de viviendas muy chiquitas. Se han dividido en pequeños lotes cada uno como para tener un lugar. Y bueno, esto es falta de atención del Estado, del déficit habitacional de estas personas. Y bueno, se vivió bastante angustia en las audiencias porque, claro, las personas se les han formulado cargos por usurpación, lo cual no es muy agradable tampoco de estar en las audiencias, ¿no?, escuchando que uno es un usurpador cuando, en realidad, más allá de la... del hecho de la ocupación, desconocían que las tierras eran propiedad de estas personas, ¿no?, que inician la denuncia y la demanda. Y bien, en cuanto conocieron que había propietarios, les ofrecieron pagar los terrenos, comprárselos. O sea, estamos hablando de que, bueno, más allá de la ocupación, la idea era poder comprarlos, los terrenos también. Los terrenos son de una señora que ya de avanzada edad, ¿no?, de 68 años, que se negó directamente a venderlos, los terrenos, si bien alegó también que los tiene en venta. Parecería que la idea no es vendérselo a estas personas, sino a otras. Para lo cual, digámoslo, ¿no?, el asunto es que Farto en su momento había loteado estas tierras, hizo las mensuras correspondientes, las subdivisiones, pero de hecho el lugar nunca estuvo subdividido, bien subdividido, como para que uno llegue al lugar y pueda ver que hay un alambrado o hay algún tipo de indicio que la tierra está ocupada. Pero bueno, así no lo entendió la justicia, entienden que hay que defender la propiedad privada y que las personas que están ocupando hoy día, mis clientes, entienden que son usurpadores. Esto entiendo que viene de la mano de una política del Estado provincial de digamos, no acceder, o sea, el Estado provincial, si bien a través de del senador rionegrino, Alberto Bretiñez, es gobernador de la provincia, se refirió a estas tomas como que hay que endurecer las penas para disuadir a los ocupantes, ¿no? Enfoques. Una mirada colectiva, para comprender la realidad y comprometernos con ella. Somos medios y organizaciones que hacemos eje en el empoderamiento y la construcción popular. Somos Petú Mogueleín, El Maitén, Sudacas, Trelew, Radio Fogón, El Hoyo, La Negra, Alas, El Pueblo TV, Del Bolsón, Piuqué, Colectivo Al Margen, Los Coigües, San Carlos de Bariloche, Bocaullo, San Martín de los Andes, Encuentro, Viedma. Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia.